pecho chata, delicada para bailar. Conmigo ya no quiere nada, pero no le voy a aflojar. Está delicada esa pechocha y un beso le voy a robar. Y por estar tan delicada, yo se lo voy a dar. Para toda la gente de Rafaela, para el amigo Dani Acosta. Aprendí a amarte y a valorar que con el corazón no hay que jugar. Dale pecho, ya no seas mala, dale afloja. Está delicada esa pechocha, está delicada para bailar. Conmigo ya no quiere nada, pero no le voy a aflojar. Está delicada esa pechocha y un beso le voy a robar. Y por estar tan delicada, yo se lo voy a dar. Bailar, te llamo para poder charlar. Te invito un trago y me rechazas y ni siquiera me lo explicas. Es lo que pienso, perdóname. Con esa niña solo jugué. Aprendí a amarte y a valorar que con el corazón no hay que jugar. Dale pecho, ya no seas mala, dale afloja. Está delicada esa pechocha, está delicada para bailar. Conmigo ya no quiere nada, voy a tocar. Está delicada esa pechocha y un beso le voy a robar. Y por estar tan delicada, yo se lo voy a dar.